Hola amigos y amigas de Farco y audiencia de todo el país. En el cordón industrial santafesino crece la esperanza de justicia en dos de los casos más controvertidos. Por un lado, el hombre indicado como el principal acusado del crimen de la joven Analía Rivero en Capitán Bermúdez, Brian González, seguirá en prisión a la espera del juicio luego de serle negada la prisión domiciliaria solicitada por su abogado. Por otra parte, también la semana pasada se le negó la prisión domiciliaria a Roxana Mitchell, una de las acusadas de la desaparición de la sanlorencina Paula Perazzi, de quien no se sabe nada desde el 18 de septiembre de 2011. Annie Rivero había sido asesinada a disparos desde una camioneta mientras estaba con sus amigos frente al boliche Stone de Capitán Bermúdez, donde trabajaba. Aparentemente, los ocupantes de la camioneta tenían vínculos con el narcotráfico. Hoy hay 4 personas detenidas por este caso. La audiencia donde se confirmó la prisión del principal acusado fue el viernes en los tribunales de Rosario, donde la defensa de los imputados en el crimen de Annie pidieron la excarcelación y o la prisión domiciliaria por cumplirse 2 años de la detención sin sentencia de Brian González. El juez Daniel Acosta decidió que el joven siga en prisión. El mismo día, en los tribunales de la ciudad de Rosario, se desarrolló una nueva audiencia por el caso Perazzi, en la que se trató el pedido de la defensa de una de las detenidas, Roxana Mitchell, esposa del amante de la mujer desaparecida, quien solicitó prisión domiciliaria. En este caso, el juez también decidió rechazar esa petición. Tanto Roxana Mitchell como su esposo Gabriel Strumia están presos por el delito de aborto sin consentimiento seguido de muerte causado a Paula Perazzi. Por este caso, este fin de semana, el chofer de la empresa de Strumia y su mano derecha, Darío Antonio Díaz, también quedó detenido. Por el momento, 4 personas están presas y otros 5 policías cuentan con prisión domiciliaria por estar acusados de desvirtuar la información sobre el caso.